Con el gran Giovanotti estamos iniciando el programa Renegados de esta semana. Bienvenidos a esta terapia grupal del fin de semana. Ya estamos instalados para acompañarte con la mejor música. Recuerda, nuestra página de Facebook Renegado Producciones ya está lista, donde estamos saliendo con nuestro programa capítulo estreno el día de hoy y donde puedes revivirlo las veces que quieras. Soy el Reni y como siempre te voy a estar acompañando durante una hora con éxitos de los 70, de los 80, noticias, datos de interés, todo lo que esperas para entretenerte este fin de semana. Hoy tenemos una parrilla muy buena música. Vamos a estar escuchando a Bad English, vamos a estar escuchando a Depeche Mode. ¿Qué más tenemos? Estaremos recordando a Gillette, esto y mucho más en este Renegados que ya comenzó. A todos los que están en sintonía, bienvenidos al Renegados. Y si tú eres de los que recién está escuchando nuestro programa, te mandamos saludos. Esta semana muchos amigos estuvieron dando me gusta en nuestras publicaciones. También muchos amigos llegaron esta semana a nuestra página de Facebook. Les contamos, para ustedes que recién llegan, que somos una gran comunidad que nos reunimos cada fin de semana a escuchar buena música. Y si de buena música se trata, vamos a iniciar el programa del día de hoy de inmediato con un temazo. Hoy vamos a partir con una balada de los 80 a cargo de la banda Bad English. Pónganse cómodos porque el Renegados ya comenzó. Esto les va a traer recuerdo. Como les dije, esto que comienza a sonar es Bad English, When I See You Smile, en Renegados. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me. There's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in. I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. De fondo el gran Jovanotti, cortina musical del Renegados de este fin de semana. Estamos a 25 de febrero, ¿cómo avanza este 2018? Y nosotros, como cada año desde el 2016, te acompañamos con éxitos de la banda sonora de tu vida. Tengo noticias de Lisa Stanfield. Para los fanáticos de Lisa Stanfield les voy a contar lo siguiente. La artista lanzará el octavo disco de estudio de su carrera el 6 de abril. Deeper, la producción contempla un doble vinilo y una edición de CD Digipack y fue escrito por la cantante y Ian Devaney y producido por Devaney y Snowboy. El álbum tiene canciones y no tendrá una versión de lujo. Son 13 en total las canciones. El box set a esta caja que incluye el CD y el LP incluye también un afiche, una polera talla L y 3 fotografías. Esto está muy de moda, ¿eh? Últimamente para los fanáticos, como no se vende mucho CD, la mayoría de la gente escucha por Spotify o descarga simplemente la música, están vendiendo estos regalitos que vienen también con el disco. Así que Lisa Stanfield prontamente estará sacando su nuevo trabajo llamado Deeper y te lo contamos en Renegados. Me encanta Lisa Stanfield, no sé si a ustedes tanto como a mí, ¿eh? Pero a mí me encanta, buena voz puesta en escena. ¿Qué tal si la escuchamos? Lo que comienza a sonar es Liz Stanfield en Renegados. But I'll find it somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. He should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad, and I don't think he's coming back. My baby. Ahí rescatábamos a Liz Stanfield, rescatada en nuestro Renegados. Ya estaba preparando nuevo disco y estaremos atentos para el lanzamiento y te estaremos contando más de su nuevo trabajo. Pero como les decía, avanza el 2018, ya llegamos al fin de semana del 25 de febrero y siempre les traigo algunas efemérides. Siempre les cuento qué pasó un día como hoy. Completamente ligado al cine son las fechas que les traigo el día como hoy. Mira, un 25 de febrero, pero de 1986, nacen los gemelos británicos Oliver Martin John Phelps y James Andrew Eric Phelps. Si aún no sabes de quién estoy hablando, probablemente esto te ayude. Mira, quienes adquieren fama por sus papeles en las películas de Harry Potter, como Fred y George Weasley. Están de cumpleaños el día de hoy, ¿eh? Los gemelos de Harry Potter. Así como destacamos un nacimiento, también destacamos una fecha de partida. También un 25 de febrero, pero del 2016, fallece el actor estadounidense Anthony Burton, popularmente conocido por el papel de Tony Duke, el entrenador de Apollo Creed en las películas de Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 y Rocky Balboa. Hay que recordar que aquí se convierte en el entrenador de Rocky. También interpreta el papel de Larry Durkin en El Resplandor, nace el 23 de marzo de 1937. Un día como hoy nace el actor Anthony Burton, recordado por su papel entrañable como entrenador de Apollo Creed y luego de Rocky Balboa. Se está preparando Creed 2, donde sigue a propósito la historia de Rocky, a propósito de lo que acabamos de contar, donde sigue su historia y estarían ahora el hijo de Apolo contra el hijo de Iván Drago. Oye, esta historia, esta saga de Rocky la podría ver mil y una vez más, así que para que nos vamos a recordar un poquito, nos vamos con música de la película Rocky. Lo que comienza a sonar es El Ojo del Tigre en Renegados. We'll be right back. vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a tomar las esferas. Síguese en la sintonía del Renegados. Increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Es que el mundo es una gran... Tengo buenas noticias y un dato muy, pero muy bueno para los fanáticos de Dragon Ball Z, para los fanáticos de esta serie. Muy famosa hasta nuestros tiempos. Se va a estar presentando el espectáculo Dragon Ball Rock Sinfónico. Todos los detalles te los contamos a continuación. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. Con música y proyecciones de imágenes de la serie nipona, llegará a Chile el espectáculo Dragon Ball Rock Sinfónico, que promete ser una aventura audiovisual para todos los seguidores del programa de televisión nacido en los 80. El show se realizará el sábado 21 de abril en la cúpula multiespacio del Parque O'Higgins a las 21 horas y es un homenaje a Shunsuke Kikuchi, creador de la banda sonora de Dragon Ball y Dragon Ball Z. El evento también contará con la participación especial del cantante mexicano Ricardo Silva, intérprete original del opening latino de Dragon Ball Z, Chala et Chala, cuya música y letra han marcado a varias generaciones, donde me incluyo, que crecieron viendo la serie. Lo acompañará la orquesta de cámara de Nicolás Galás y el cantante o la cantante chilena de rock y anime Simone Weaver, además de la banda de Innerers. El repertorio del show abarcará música e imágenes de los distintos títulos de la franquicia: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. La historia protagonizada por Goku es una manga creada por Akira Toriyama en el año 84 y su versión animada llegó a las pantallas en 1986, con su primera parte Dragon Ball y su secuela emitida a partir de 1989. El título se transformó en la serie de animación japonesa de mayor impacto y popularidad en todo el mundo, batiendo todos los récords de audiencia, primero en Japón y luego en los países occidentales. En Chile se estrenó en los 90 en televisión abierta y su éxito prendió como pocos fenómenos, siendo hasta hoy un ícono de la cultura popular entre chicos y grandes. Una buena oportunidad para ir a recordar es esta que te estamos dando, ¿eh? Se viene Dragon Ball Rock Sinfónico, una buena oportunidad para ir a disfrutar. Recuerda, esto se va a realizar en la cúpula multiespacio del Parque O'Higgins el 21 de abril. Así que este dato en exclusiva, como siempre te decimos, te lo damos en tu Renegados. Lo que comienza a sonar es George Michael en Renegados. reach out such faith. Recuerda que este y todos los capítulos del Renegado los puedes revivir las veces que quieras. ¿Te gustó el programa? Solo tienes que escribirnos en nuestra página de Facebook Renegado Producciones o simplemente buscar los capítulos anteriores, darle clic al link y luego ponerle play para disfrutar de la mejor música de los 80. De fondo escuchas Personal Jesus de Depeche Mode. Tenemos noticias de Depeche Mode. Mira, esta semana nos enteramos que la banda publicará un libro con una compilación de entrevistas a lo largo de su carrera. Esto va a contener fotos inéditas, archivos y datos desconocidos, además de anécdotas profesionales y personales del grupo. Será lanzado el 24 de marzo en Argentina por la editorial Planeta para promocionar el concierto de los británicos en el vecino país. También te podemos contar que Depeche Mode, Música para las Masas, será el título del texto de José Bellas, que según David Gahan es un reconocimiento. Así como se considera a Kraftwerk como los Beatles del techno, creo que somos los Stones de esto. Para nosotros, los años 90 fueron tamaño XL. Las giras más grandes, las ventas más grandes, los tragos más grandes y las sobredosis más extensas, y sobrevivimos para contarlo, según afirmó a Billboard. Cabe recordar que Depeche Mode se va a estar presentando en nuestro país, ¿eh?, el 21 de marzo en el Estadio Nacional. Nuevo libro, nuevo trabajo de Depeche Mode estará próximamente en las librerías con material inédito, como siempre te lo contamos en tus Renegados. ¿Les parece que vamos a escuchar a Depeche Mode? Lo que comienza a sonar es Depeche Mode en Renegados. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Ahí tenemos al gran Lorenzo Giovanotti, que nos ha estado acompañando durante todo el programa con la cortina musical. Panoramas, como siempre te contamos, pero uno que fijo cada fin de semana. Te contamos las películas que están en cartelera, los estrenos en tu espacio Fiebre de Cine. Poco se ha movido la cartelera este fin de semana, porque los éxitos de Niños en Vacaciones se han mantenido aún en cartelera. Pero tenemos algunos estrenos. Mira, Matt Damon llega con la película Pequeña Gran Vida, una aventura sin medidas. Completamente recomendable, gran actor Matt Damon, ahora en una faceta más de comedia. Así que te recomendamos para esta semana Pequeña Gran Vida. ¿Te gusta el anime? Te tengo un dato. Luces en el Cielo, una película de anime, si te gusta este género, también tienes la oportunidad de ir a verla este fin de semana. Dicen que es una muy buena película, pero solamente si te gusta el anime. A muchos no les gusta este género y otros son completamente fanáticos. Sigue en cartelera la película Black Panther, la recomendamos la semana anterior, muy buena película de los estudios Marvel, y también Olé, el viaje de Ferdinand. Si de estrenos se tratan, el último que vamos a destacar es Jason Bateman y Rachel McAdams con la película Noche de Juegos. También se estrenó esta semana y ya está disponible para ir a verla a las salas de cine, esta comedia llamada Noche de Juegos, con la estupenda Rachel McAdams, que ha estado en muchas, pero muchas películas. Ya, muchachos, quedaron completamente informados en tu espacio Fiebre de Cine. Vamos de inmediato a la música. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? A ver. Ok. Nos vamos con Paul Young en Renegados. Oh, so you go again.

every time you go away. Seguimos avanzando en Tour Renegados, como siempre, cada fin de semana, acompañándote con la mejor música 70, 80, 90, datos, recitales, y también de vez en cuando rescatamos esos artistas que estaban por ahí, que muchas veces fuimos olvidando, que algunos tuvieron un solo éxito, desde los más conocidos, como el que vamos a recordar a continuación. Tengo un artista de los 90 que no mucho nos acordamos, ¿eh? Pero te vamos a contar parte de su historia. El día de hoy vamos a recordar y rescatar a una cantante llamada Sandra Navarro Gillette, nacida en Nueva Jersey, Estados Unidos, un 16 de septiembre de 1974. Conocida por el nombre artístico de Gillette, cantante mexicano-estadounidense de ritmos de rhythm and blues y dance. Nació en Nueva Jersey, sin embargo, se crió en las ciudades de Chicago y Houston. En estas ciudades participó en varias actividades amateur como cantante. Esta artista Gillette surgió a mediados de los 90 como una verdadera rupturista, cantando su polémica canción Short Dick Men, en la que menospreciaba el tamaño de los genitales masculinos, con frases como ¿qué diablo es eso? Un golpe bajo para la autoestima viril. Pero esta abierta hostilidad hacia los miembros pequeños tenía una razón de ser para Gillette. Emparada en una mala experiencia que la llevó a ser madre soltera, su canción fue presentada como Short Short Men para aplacar las reacciones de la polémica letra. Sí, la verdad que para esa época causó muchos, pero muchos revuelos a nivel mediático. Pero su canción, convertida en himno para muchos sectores, no fue la única arremetida de la joven contra la supremacía masculina. Pronto sacó un segundo single dedicado al blanco preferido de sus descargas, los hombres, esta vez con la canción Mr. Personality, donde habla de un hombre irremediablemente feo que hace a Frankenstein lucir como Johnny Depp. Un poco menos ofensiva la canción anterior, Mr. Personality, incluso fue usada en campañas publicitarias. El día de hoy rescatamos y recordamos a la cantante Gillette. Ahora su tema parece un juego de niños, ¿eh? Pero para la época era muy complicada. De hecho, en muchos países censuraron no solo el tema, sino que el video musical. Nosotros la vamos a recordar como corresponde. Lo que comienza a sonar es Short Short Men en Renegados. Don't pants back on, honey. ¿Cómo avanza el programa? Ya estamos llegando al último bloque del programa Renegados de esta semana. Gracias por la sintonía. La verdad que el programa de la semana pasada les fue por muy buen. Muchos amigos llegaron a la página Renegado Producciones esta semana. Nos escribieron por Messenger preguntándonos desde dónde transmitíamos. Y ahí les estuvimos contando dónde están los estudios del Renegado Producciones. También mucha gente nos escribieron de San Antonio. Nos escribieron también de Cartagena, Melipilla, de muchas partes. Y muchos amigos también se vinieron, como les decía, a nuestra página. También nuestra publicación. El programa de la semana pasada tuvo muchos, pero muchos me gusta. Es por eso que quiero saludar a los amigos que vienen llegando a esta gran comunidad de Renegados. Gracias por estar en la sintonía. Gracias a los amigos que estuvieron en el programa de la semana anterior. Estaban en la página César Sangüesa, Roberto Carlos Mendoza, Ismael Piola Jesús. Buena, ¿eh? Iris del Pilar, Domingo Moisés Javieres, Sergio Ariel, Luxon Colin también, Jesse Morales, Oces, Isabel Ibáñez Bosques, Alonso Piscola Valencia. Buena, ¿eh? Piscola, ¿qué tal? Carlos Huerta, Seba Rodrigo Valdés, Cristian Vázquez Muñoz, Jefferson Farid López. Oye, muchos amigos que estaban conectados la semana pasada con nosotros en nuestro programa. Espero que hoy también estén en nuestra sintonía. También Jefferson Farid, Jorge Cuevas, Luis Escobar, Andreita Quiroz, Miguel Aguilera, Ana María Velázquez, Inés Martínez, Andrea del Carmen Maluenda. Oye, muchos, pero muchos amigos. Así que orgullosos de todos los amigos que ya son parte de la gran comunidad de Renegados. Para todos los amigos que están en la sintonía, para todos los nuevos renegados y los renegados que están desde los inicios del programa, nos vamos de inmediato a la música. El rey del pop. Esto es Michael Jackson en Renegados. You wanna De principio a fin nos estuvo acompañando hoy el gran Jovanotti. Cortina musical del día de hoy, en este programa, como cada semana, tu fin de semana, se llena de música, de sonidos, de recuerdos, que es nuestro trabajo, ¿eh? Llegar hasta tus hogares con la mejor música 70, 80 y 90. ¿Cómo lo pasaron? ¿Qué les pareció el programa el día de hoy? Yo espero que lo hayan pasado muy, pero muy bien. Nosotros, acá en el Renegado Producciones, estamos contentos de haber cumplido una semana más, como siempre te decimos, acompañándote, entreteniendo. Esta gran comunidad de renegados no tiene techo, sigue agrandándose. Ya estamos llegando casi a los 800 amigos que están en la página del Renegado Producciones. Así que muy orgulloso de lo que estamos logrando. Nosotros no tenemos otro fin más que entretener, más que acompañar, más que llevarte buena música y hacer recordar esas grandes etapas de tu vida. Si te gustó el programa, puedes revivirlo las veces que quieras. Este y todos los capítulos ya están en nuestra página Renegado Producciones. Ahora terminamos de transmitir y queda este programa de inmediato alojado en nuestra página Renegado Producciones. Recuerda tus comentarios en nuestro Messenger, ahí en nuestra página. Tienes que poner ahí enviar mensaje, nos haces peticiones musicales. Si quieres que revivamos algo, que te contemos la historia de algún artista, ahí estamos disponibles. Nosotros durante toda la semana preparamos la pauta para complacerte el domingo a las 20 horas. Ya estamos un poquito pasados, ya cumplimos con una hora de entretención y música. Y como siempre les digo, soy el René y los espero la próxima semana, eso de las 20 horas, para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegado. Que tengan buena semana, que estén muy bien, muchachos. Esto es todo, amigos.